Iba renqueando la yegua, traía la carga ladeada, iba sorteando unos pinos en la sierra de Chihuahua. Yo no sé pa' dónde irían, en verdad yo no sé nada. Ya tenían varios delitos y los tenían insortados. Les achacaban el robo de un hospital en Durango, amén de varios secuestros y el asalto de tres bancos. Se oyeron varias descargas, no pude llevar la cuenta. En la ribera del Conchos cantaba un M60, gorgoreaba un R15 y distintas metralletas. Y no es mentira, paisano Paulino Vargas. Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente. Ahí murió Juan el Grande, pero defendió su gente. Hizo pasar a la yegua y también mató a un teniente. El Rojo no estaba manco, en el río se echó un clavado. Lo llevaban esposado un sargento y dos soldados. Dijo que iba a beber agua y se les volvió pescado. Los que llevaban la yegua tenían valor y talento. Se escondieron en Camargo junto con su cargamento. Y los changos en la sierra buscaban a Juan Sarmiento. Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido, porque hay muchos allá arriba que se sienten ofendidos. Primero encuban el huevo y luego esconden el huevo.